Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Joan Beltrán, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Muy buenas tardes, estimados amigos de Ciudad Plástica, sean todos bienvenidos a esta emisión de Nodo Urbano, en la cual tenemos la grata presencia de un gran amigo de este programa, José Luis Álvarez Fuentes. José Luis Álvarez Fuentes es politólogo por el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Estudió una maestría en gestión pública. Desde hace tiempo ha participado activamente en el apoyo de iniciativas privadas y gubernamentales, contribuyendo a la planeación y desarrollo de políticas públicas e iniciativas sociales encaminadas al bien común en la sociedad. Un ejemplo es su participación en Fundación México Sustentable a través del Instituto Tulancingense para el Desarrollo Sustentable. José Luis Álvarez fue director de gestión en la Coordinación de Planeación y Gestión Institucional para el Ayuntamiento de Tulancingo, Hidalgo. Ha escrito artículos de opinión para la casa editorial Diario de la Colonia. José Luis es un interesado en el desarrollo ordenado, consciente, racional e incluyente. Actualmente se desempeña como gerente general en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Hidalgo, Canadevi. José Luis, es un honor tenerte presente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Joan. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero mandar un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bien, la intención de Nodo Urbano en este episodio es intentar de ingresar en esta perspectiva de la ciudad que nosotros conocemos y que nosotros pensamos, un poco enfocada en tu participación en la Cámara de Vivienda, pero también en lo que haces o que lo que has hecho en esta parte del desarrollo sustentable o en esta parte de las fundaciones o de las llamadas ONGs. Tu participación y tu formación se hacen muy, muy interesantes para que nuestro público conozca esta otra vertiente que quizás la hemos escuchado en algunos spots, en algunas publicaciones, pero a veces desconocemos un poquito, ¿no? Me gustaría principalmente preguntarte, ¿cómo llega José Luis Álvarez a estudiar para ser politólogo? Digo, ese es algo muy interesante, ¿no? Porque no sé de qué forma alguien diga, quiero estudiar política. Pues fue de forma súbita. Desde niño yo siempre he sabido lo que quería estudiar. Recuerdo que veía en la televisión cuando yo era niño, estaba en aquellos tiempos los problemas de los porros con la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo estaba en el norte de la República y veía la televisión y ahí aparecía, no, los porros de la UNAM ya tomaron la universidad. Y mi abuelo en aquel tiempo decía, mira, ellos saben algo distinto. Y yo dije, yo quiero saber eso. Entonces decidí estudiar Ciencias Políticas. Y sí, es una carrera bastante completa que me ha llevado a trabajar tanto en la iniciativa privada como en los organismos del tercer sector, como en gobierno. Tiene un estigma esta carrera, que se piensa que quien estudia ciencias políticas necesariamente tiene que ser político. Y los que estudiamos ciencias políticas sabemos que no es cierto, que somos politólogos y hay una diferencia a veces muy marcada entre el político y el politólogo. Sí, porque creo que no se debe de confundir esta idea del politólogo como en el funcionario público, ¿no? Que no necesariamente es politólogo, ¿no? Exacto, se puede trabajar en periódicos, en revistas, en organizaciones, en sindicatos, casi en cualquier lugar hace falta un politólogo. eso podemos decir de muchas de las carreras, ¿no? José Luis, nace tu inquietud por estudiar ciencias políticas, pero después viene más, ¿no? Tu interés en estos temas y mucho más en donde te fuiste desarrollando, te llevó a estudiar gestión pública. Sí, mira, antes, de hecho, me especialicé en gobierno y administración pública porque, primero, comienzas a estudiar el gobierno, y el gobierno es una representación de la sociedad. todos tenemos el gobierno, no que merecemos, sino el gobierno que nosotros forjamos para nosotros mismos. Y entonces comencé a darme cuenta que los gobiernos que tenemos son necesariamente el reflejo de cada sector de la sociedad. Entonces, entonces después decidí hacer la maestría en gestión pública para saber cómo es que se tiene que articular el gobierno para poder servir a la población. ¿Y cómo se articula? A través de políticas públicas bien encaminadas. Y las políticas públicas no se desarrollan a partir de los escritorios. Las políticas públicas no son un acto burocrático, más bien son un acto que de consensuar a toda la gente sus necesidades, sus anhelos, la forma en la que quieren vivir, dónde quieren vivir, qué clase de ciudad quieren tener. Eso es una política pública. Ok, y cómo ya a lo mejor definiste algo que hemos escuchado, ¿no? Que es la llamada política pública. Uh-huh. ¿Qué ejemplos podemos tener en la ciudad ahora de una política pública? ¿En esta ciudad? Sí, en una ciudad. Puede ser en esta o en cualquier otra, ¿no? Bueno, una política pública muy visible puede ser quizás la ciclopista que tenemos aquí. Es una política pública de esparcimiento, es una política pública de salud, es quizás hasta una política pública arquitectónica. Y hay políticas más complejas, como las políticas económicas, o las políticas sociales, o las políticas culturales. Oh, ok, ok. Lo pregunto porque cuando hablábamos de política, generalmente, como tú lo dijiste, las personas que no estamos tan relacionadas con este ámbito, pensamos que es solamente hablar de organismos gubernamentales, cuando en realidad esta política creo que se debe de construir de todos lados, ¿no? ¿Así sí, es? Sí. Bueno, la política, en un término muy general. General, sí, exacto. Ajá. Muy general, digamos, es cualquier interacción humana. Pero a los politólogos nos gusta la política racionalizada. Eso es lo que nosotros entendemos como una política pública, algo que ya pasó por un método inclusive científico para garantizar el bienestar de la población, la calidad de vida. Ok, y eso es lo interesante, ¿no? Porque muchas personas podremos pensar que algunas cosas son meras ocurrencias, cuando en realidad algunas sí llevan un trabajo previo, ¿no? Deberían. Digo, no. Quise ser políticamente correcto. Diplomáticamente correcto. Diplomáticamente correcto. Me acabo de aprender una nueva. Uh-huh. Muy bien. Esta maestría en gestión pública que tú empezaste a desarrollar, ¿de qué manera empezó a impactar en lo que hacías? En tu trabajo y obviamente cómo se conectaba con la sociedad y con la gente, que era el objetivo, ¿no? Sí, fíjate que precisamente la maestría fue donde pude juntar la parte académica de mi vida con la parte profesional, porque las carreras, por lo menos las teóricas como la mía, son precisamente eso, sumamente teóricas y te tienden a alejarte un poco de la realidad. Digo, desde los primeros niveles empiezas a estudiar la vida como en Grecia, luego en Roma, etcétera, y tienes una realidad muy distinta a la que vivimos. Entonces, comienzo a estudiar materias mucho más técnicas. Dicen los que saben que quienes estudiamos una maestría somos los técnicos del conocimiento porque podemos aplicarlo inmediatamente. Y comencé a llevar materias como seguridad pública, como urbanismo, políticas de economía en núcleos mucho más cerrados o más pequeños. Y yo trabajaba en el municipio de Tulancingo en ese tiempo, y precisamente en el área de gestión institucional, que era desde donde se planeaban las políticas públicas, se buscaba fondear para aplicar inmediatamente. Entonces, digamos que pude despegarme del escritorio para comenzar a visitar las comunidades, para comenzar a visitar a los centros de salud, etc., etc., y poder llevarlo de nuevo al papel, presentarlo al mandatario y decirle, esto es una política pública porque bien hecha, o eso yo creía, ¿no? Desde donde vas a poder ayudar a tal persona que tiene tal necesidad y vamos a fondearla de tal lugar. Y comenzamos a mirar hacia otros países. Comenzamos a ir con embajadas de, no sé, China, Rusia, Alemania, Italia, Japón, a ver en qué eran ellos expertos y cómo podían ayudarnos. Y me sorprendió que todo este tipo de ayuda siempre es gratis, por lo regular. O sea, que venga un experto que fue un secretario de Agricultura en Chile durante 4 o 6 años, lo que dura el mandato de su presidente, y lo pongas directo con el agricultor, no te cuesta nada. Fíjate, eso que mencionas a mí me pareció algo muy interesante cuando lo escuché, cuando lo vi. Hace poco vino a la ciudad de Pachuca Bernardo Baranda, director de, para Latinoamérica del ITDP, es una institución, es un organismo no gubernamental que ofrece asesorías en materia de urbanismo, movilidad y alguna que otra política pública a los gobiernos, a instituciones, para mejorar la ciudad. Y es muy interesante porque Bernardo Baranda decía al ayuntamiento, tienes la posibilidad de poder gestionar muchas cosas y no creas que eso va a ser un cargo para el recurso que ya tienes destinado, sino en realidad nosotros tenemos la posibilidad de buscar vínculos con otros países que están dispuestos a aportar este dinero, este recurso, para que países como el nuestro puedan mejorarse en cosas tan sencillas, a lo mejor como lo que tú dijiste, ¿no? Una ciclopista que después queremos que se conviertan en ciclovías, ¿no? Conexiones del espacio en la ciudad, ¿no? Es así como funciona. Sí, fíjate, yo allí aprendí lo que decía Confucio, que para las preguntas más complicadas siempre están las respuestas más sencillas. Más sencillas. De verdad, porque, por ejemplo, para tecnificar el campo, lo que hacían era nada más pues el riego por goteo, y el riego por goteo nada más es una manguera que lleva unas botellas de cualquier refresco a las que les haces hoyitos, y dependiendo del tamaño del hoyo lo vas suministrando. Entonces, ese tipo de soluciones que tienen otros países, por ejemplo, cuando estaba el problema de la influenza, traje a médicos cubanos y les preguntaban, ¿y ustedes cómo hacen con la influenza? Porque es un problema mundial y nos vamos a morir todos y etc. Y el médico cubano decía, bueno, nosotros lo tratamos como cualquier gripe. ¿Cómo que lo tratan como cualquier gripe? Sí, lo prevenimos, nada más te tapas, no sales, no te resfrías y no te vas a enfermar. Ah, porque no tenían medicamentos tan sofisticados. Sí, definitivamente las respuestas más a la mano siempre son la organización y la voluntad. Y esas son cosas que no siempre pueden combinarse, no siempre las podemos encontrar, ¿no? Lamentablemente, ¿no? ¿Sabes qué sucede? Que a veces para el político es un poco contradictorio, porque las políticas públicas que verdaderamente funcionan son aquellas que no se ven. Entonces, esas no generan votos. Esa es una de las partes, ¿no? que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Esta visión de los países, de la gente de otras latitudes que quiere apoyar a países, por ejemplo, como el nuestro, inclusive hay países en Sudamérica como países africanos, ¿no? Estuvieron hace poco hablándonos de Architecture for Humanity, Arquitectos para la Humanidad, sobre las mejores que hacen, ¿no? Donan cierta parte de su tiempo y recursos. ¿Por qué estos países ayudan a países como el nuestro a estas cosas, a mejorar en las prácticas, ¿no? ¿Cuál será su origen, su fin? ¿Tienen algún convenio o hay algo? ¿Y por qué precisamente en las ciudades? ¿Cómo le haces para gestionarlo, ¿no? Bueno, sí hay acuerdos internacionales de ayuda, y nosotros no tuvimos ningún problema con ninguna embajada a la que nos acercamos que nos hayan negado directamente la ayuda. Quizás sí te ponen en algunos manuales que genera la OMS, que genera la ONU, para poder bajar estos proyectos, que son un poco complejos para la estructura que tiene un municipio. Porque, vamos, por muy buen equipo de trabajos no vas a tener un equipo de 30 o 40 expertos como tienen estos países. Pero sí hay una disposición internacional, yo creo que sobre todo porque conocen la realidad de nuestro país. Porque son personas que toman 10, 11 años de misiones diplomáticas y conocen no solamente la parte bonita de nuestro país, sino que a través de municipios, de gobiernos estatales, etcétera, se empiezan a internar a la realidad de México. Y luego no es muy alentadora. Esa es la parte que uno tiene que trabajar más, ¿no? Sí. Muy bien, José Luis, nos has traído una melodía que está relacionada con el tema que estamos platicando, Por el suelo, de Manu Chao. Así es. ¿Por qué escogiste esa canción? Bueno, yo suponía que íbamos a como viajar por este enfoque, y esta canción habla un poco de la realidad de todos los pueblos indoamericanos o latinoamericanos, de cómo habla sobre la migración, de cómo por la carretera el migrante no encuentra las condiciones de vida porque el gobierno no se las da, o porque no puede generarlas, o porque no está organizado, o porque no tiene voluntad, y entonces comienza a ir a otro sueño, ¿no? Por lo regular al sueño del norte. Y pues ya, por eso. Muy bien, pues vamos a escuchar Por el suelo, de Manu Chao. Esto es Nodo Urbano. Esta canción está dedicada a la Pachamama. Estamos de regreso a Nodo Urbano, platicando con José Luis Álvarez Fuentes, politólogo, sobre términos de sustentabilidad, de ciudad, de políticas públicas. José Luis tuvo la oportunidad de participar en Fundación México Sustentable, un proyecto muy interesante que intentaba dar esto de lo que platicamos anteriormente, ¿no? Que una vida digna. ¿Qué fue México Sustentable, José Luis? Una fundación México Sustentable. Bueno, México Sustentable todavía es una fundación que agrupa el esfuerzo de distintas personas de diversas nacionalidades que llegaron a la misma conclusión, que es comenzar a realizar estudios y poner pequeños institutos, que no son más que áreas de gestión, dentro de los municipios. Ellos tienen mucho la idea de piensa global, actúa local. Entonces, la Fundación México Sustentable, digamos que es como el centro de mando de todos estos institutos a través del cual se comienzan a bajar las ideas de otros países, de otras personas y de otro tipo de gobiernos hacia los municipios, enfocándolos y fondeándolos. Sí, ese término últimamente ha estado muy bueno, el de fondearlo, el de que muchas personas ayuden para que estos proyectos puedan ser viables, ¿no? ¿Por qué sustentable? ¿Por qué México sustentable? Bueno, la definición de sustentabilidad que nosotros utilizábamos era la utilización racional de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades sin comprometerlos para futuras generaciones. Eso sí. Es sustentabilidad. Sí, eso es precisamente cuando el famoso informe Brundtland, ¿no? de Naciones Unidas, uh-huh, otorga ese término y da estas dimensiones, ¿no? de la parte medioambiental, de la parte social y por supuesto también de la parte económica, ¿no? Ese equilibrio iba a darnos la sustentabilidad. Ahí de que muchas personas piensen que la sustentabilidad, más allá de un concepto, es una vía, un objetivo. Quizás algo para algunos irrealizable, otros que sí se puede realizar, otros simplemente como un camino, ¿no? Algunos piensan que hasta filosofía de vida. No sé si llamarlo. Sucede que con el modelo capitalista o neoliberal de la forma de producción y de consumo, todo tiende a tecnificarse y la producción en masa y el consumo es excesivo. Fíjate, te voy a contar una anécdota vivencial que tiene que ver con la parte profesional. En mi primer trabajo trabajé en un comité que se llama NASCO, que es para el supercorredor de Norteamérica, es decir, el Arco Norte, y allí hablábamos de toda la cantidad de mercancía y el nivel de consumo que tiene y va a tener el mundo en los próximos 50 años. Entonces lo que pretende este comité y el mundo es que México sea el puerto del mundo a través del cual las mercancías que llegan de Asia y de Europa hacia Estados Unidos pasen por aquí, o sea, tendrán que pisar, sí, México y viceversa, ¿no? Lo que vaya de Estados Unidos hacia el mundo y del mundo hacia Estados Unidos tendrá que pasar por aquí. Entonces, todo ese grado de tecnificación obviamente requiere que pues pongas aeropuertos más grandes, que hagas puertos secos, que generes toda una infraestructura, trenes, etc. que no apoyan o no necesariamente van con la sustentabilidad ambiental o con la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque si tú pones un aeropuerto, alrededor vas a generar un caos de contaminación auditiva, visual, vas a contaminar el aire y vas a traer una serie de comercios o vicios que antes no estaban allí. Después, llegando a la parte de la Fundación México Sustentable, me encuentro que personas que tienen grandes empresas de estos mismos países se dieron cuenta que la producción en serie no siempre es la solución. Entonces, venían los dueños de las empresas, de empresas muy grandes, los socios mayoritarios, no sé, de Procter & Gamble o empresas de ese nivel, a hablar con los indígenas mexicanos para saber cómo es que ellos trataban la tierra. ¿Por qué su tierra, por qué nuestra tierra es tan fértil cuando el indígena la trabaja y deja de serlo cuando el gringo la tecnifica? Uh-huh. Es decir, ellos generaron ecosistemas, los gringos, tan perfectos, entre comillas, que son demasiado susceptibles. Son vulnerables, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegaban e iban a las ceremonias donde llegaban los prefechas, etcétera, y decían, no, pues es que nosotros cuidamos a la tierra y la respetamos. Y de allí parte el sentido de México Sustentable, que tiene más que ver con la mística que reflejamos, con el respeto que tenemos a la tierra, con la Pachamama, que con todo lo demás. Ahí entonces el nombre de México Sustentable. Uh-huh. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tenido México Sustentable? Digo, ya las visibles, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué proceso están? ¿No? ¿Qué se ha hecho? Bueno, son afortunadamente, políticas en su mayoría invisibles, políticamente hablando. Mediáticamente, mediáticamente. Nosotros hicimos el primer Instituto para el Desarrollo Sustentable a nivel local en México. Ahora ya deberá de haber, no sé, quizás unos 40 o 50. Y pues son vagabundos errantes que llegan a algún lugar y saben que hay alguna necesidad o algún problema ecológico fuerte o alguna especie que preservar o alguna tribu que haya que rescatar, y allí instalan un instituto para el desarrollo sustentable. En los lugares más lejanos, en los más apartados, donde más falta hace, allí lo ponen y comienzan a través de la ONU, a través de la OMS o a través de cualquier organismo que sea necesario a jalar conocimiento y a jalar recursos para que esa gente encuentre una forma de vida sustentable, respetando su forma de vida, sus usos y costumbres. Sí, y eso es, a veces se vuelve difícil, ¿no? Porque me imagino yo qué pasa con esta estadística de que primero somos ya más del 50% de personas viviendo en zonas urbanas. La tendencia es de que vamos a terminar viviendo muchas más personas en zonas urbanas. ¿Y qué es lo que pasa con estas llamadas zonas no urbanas o zonas que denominas también rurales, donde parece ser que los ojos en algún momento se dejan, ¿no?, de ver? Yo recuerdo en alguna ocasión a alguno de mis maestros que me decía, es que la ciudad es un término como tal, no pienses en la ciudad solamente como un edificio muy grande o una gran avenida, piensa en una ciudad simplemente con una parte de concentración. Nos explicaba, ¿no?, cómo una ciudad comienza a partir de una pequeña población, y ahí es el nacimiento de la ciudad. Yo recuerdo que le contestaba, entonces, en realidad donde tenemos que hacer los grandes esfuerzos son esas nacientes ciudades, en las ciudades donde apenas se está viendo brotar. No intentar hacer los parches para tratar de resolver un problema que ya lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Por eso creo que esta ciudad tiene a lo mejor mucho que dar, ¿no?, en cosas que a lo mejor todavía no se ven. Perdón, pero yo creo que sí, también se vale, ¿eh? También se vale cambiar una ciudad que ya como que se fue por el lado torcido. No, claro, si no, lo hacen muchas, ¿no? Vaya a recordarse vale. A cada rato, ¿no? Sí, yo concibo la ciudad más bien como un organismo, como un ente que todos componemos y que todos queremos construir, ¿no? O así debería de ser. No tenemos que esperar a que la ciudad sea como nos la pinte el urbanista o el gobernante ajeno a nosotros, sino tenemos que construir la ciudad que queremos. Con voluntad, con iniciativa, con proyectos, con ideas, porque al final estamos vivos y es donde convivimos. Y entonces estarías de acuerdo conmigo que el eslogan de este programa es: la ciudad la hacemos todos y la construimos, sí, todos, ¿no? En cada momento. De acuerdo. Sí. Pero también habrá que quitarnos mucho esa utopía de que tienen todas las ciudades del mundo, de la metrópoli gigante con 40 centros comerciales, porque eso no necesariamente significa calidad de vida. Claro, claro, claro. Y eso es ahí donde viene el concepto, ¿no? Nuestro concepto de ciudad quizás solamente está muy, muy, muy idealizado. La ciudad es aquel... Te imaginas esa ciudad en la noche donde solamente las luces de cada ventanita iluminan toda la ciudad, ¿no? Y se ve todo el panorama y para ti es una ciudad, ¿no? Pero en realidad la ciudad es otro concepto, ¿no? Sociólogos, los mismos politólogos nos intentan dar una explicación de la parte de los urbanistas, nos intentan dar sus explicaciones también, los arquitectos intentamos dar una explicación. Cada una de estas perspectivas intentan comprender una amalgama tan compleja como es la ciudad. Claro, o sea, hay un objetivo para el cual estamos reunidos y no nada más es estar juntos. Digo, si vamos ya como un poco más antropológicamente, uh-huh, pensando, al principio, pues el humano se juntó para sobrevivir, ¿no? Para que no, uh-huh, nos comieran los lobos, los osos, o etc. Ahora, ¿para qué estamos reunidos? ¿No? O sea, ¿qué clase de ciudad queremos tener? ¿Qué es lo que estamos reflejando viviendo juntos? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. Platicábamos antes de entrar al programa sobre las comunidades, ¿no? Que se reunían precisamente para estas condiciones de seguridad. Y en ciudades a veces no sabes qué tienes de vecino o quién tienes de vecino y no sabes qué le puede pasar, ¿no? Si necesita algo o si tú necesitas algo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos divide es un muro y ese muro es tan abismal como 5 kilómetros, ¿no? A veces esta estructura de la ciudad no nos lleva tanto. Eso es lo que nos diferencia quizás del indígena, que nosotros no estamos tan conscientes del vecino y él está consciente de la tierra. ¿Sí es? ¿No? Sí. Fíjate, es algo también que regularmente comento a mis estudiantes cuando vemos un fraccionamiento, una unidad habitacional. digo, el modelo que tenemos es un modelo como si fueran los suburbios, pero en chiquito, ¿sí? Minimizado. Uh-huh. Y este suburbio nos los dejan con un garage, un espacio abierto para dejar el coche, sin cubierta, con un espacio jardinado de frente, sin muro perimetral, sin zaguán, ninguna, nada, y todas que nos podemos ver. Cuando las personas llegan y lo habitan, las primeras cosas que hacen es cerrarlo y transformarlo y convertirlo en una tienda y en una estética. No significa que eso sea malo, significa que a lo mejor alguien no pensamos muy bien y no pensábamos que ahí necesitábamos una estética, que ahí también necesitábamos una tienda. Quizás también estás negando la convivencia, ¿no? Uh-huh, exactamente, porque eso mismo de cerrar, el cerrar la habitación como tal, estás ahuyentándote y estás entrándote solamente a un micromundo con el único pretexto de la seguridad. Digo pretexto porque sabemos que, y nos lo han demostrado muchos experimentos y muchos proyectos, de que la seguridad no se da solamente por elevar un muro, ¿no? O sea, por hacer tener toda una cerca electrificada y ya me siento más seguro. Ve la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ya va cada vez más alto y se siguen brincando. Imagínate, ¿no? O por abajo. Se pasan por abajo. Muy bien. Dentro de las melodías que nos trajiste para este programa, tenemos una melodía muy interesante, La vida es rosa, de Armstrong. Uh-huh. ¿Por qué decidiste en este bello día soleado? Es que, fíjate que yo pensaba que iba a llover, todo me decía que llovería, pero es una canción que me gusta mucho y yo creo que va con la tarde. Perfecto, muy bien, pues vamos a seguir escuchando a José Luis al regreso de esta melodía. No se vayan, escuchemos La vida en rosa de Louis Armstrong. Esto es Nodo Urbano. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Regresamos a Nodo Urbano con esta excelente melodía de Louis Armstrong, La vida es bella, cortesía de José Luis Álvarez, nuestro invitado del día de hoy. Terminamos el bloque platicando sobre el tema de la sustentabilidad y lo que implicaba en los pueblos y en las llamadas nacientes ciudades, y en las ciudades que a lo mejor también necesitan una modificación. José Luis, tú tienes una perspectiva desde una visión del politólogo muy interesante. Me gustaría que me dijeras cómo visualizas esta ciudad, a la ciudad de Pachuca, obviamente, donde estamos transmitiendo. Es una ciudad definida por José Luis Álvarez, ¿cómo? Yo creo que es una ciudad confusa. Esa es la verdad. Hay partes en la que aparenta ser una ciudad muy ordenada, muy moderna, muy de vanguardia, y tiene otras partes que no lo son tanto, que siguen manifestando ciertos atrasos que en algunos casos son injustificables. Y no digo que sea culpa del gobierno, sí, pero sí es una ciudad muy muy muy plural. Sí, está a veces hasta polarizada en algún momento, dicen, ¿no? En el sentido del crecimiento, sí. ¿No? O del desarrollo, ¿no? Más sí. Fíjate, en alguna lectura, por ahí había visto que no necesariamente el desarrollo es tener más carreteras o más edificios, ¿no? Lo mismo que hablábamos de que no una ciudad la hacen los edificios, ¿no? Sino gente, ¿no? Quizás la convivencia de la comunidad, del barrio, de la colonia, haría una mejor ciudad a partir de este pequeño núcleo, ¿no? Que forma parte de un nodo impresionante que llamamos ciudad. ¿Qué es lo que se podría hacer en la ciudad para poder darle estos empujoncitos necesarios para que fuera más equilibrada? Obviamente desde cualquier perspectiva, ¿no? Ya vimos que has trabajado en la parte de los ayuntamientos, también estuviste en los organismos no gubernamentales. ¿Dónde sería el empujón que tú le darías mayor énfasis? Yo creo que en el empujón que mayor le daría sería en la parte cultural, la parte artística, la parte que nos da identidad. Eso que te sales de trabajar cansado y vas caminando y o vas en tu auto y que en lugar de ver todo gris, comiences a encontrarte o a toparte o quizás hasta tropezarte con, no sé, esculturas, murales, etcétera. Yo creo que eso es una buena propuesta que nos podría dar mucha más identidad y podría sensibilizarnos un poco de que pues estamos todos juntos y estamos vivos y todos sentimos y estamos en la misma ciudad. Sí, porque cuando caminamos, ahorita algo que dijiste, ¿no? Caminamos por la banqueta, pues todos es lo más democrático, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Sí. Ahí es donde podemos empezar a ver las diferencias, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Cuando las banquetas en algún lugar son muy chiquitas, en otro lado son muy grandes. Y en otro lado no hay. Y en otro lado no hay, ¿no? Sí. Es muy interesante, ¿no? Cuando esta perspectiva se aplica a las ciudades. No, y al final, la ciudad sí la construimos todos. Lo que sucede es que en nuestro país estamos viviendo en la Disneylandia del petróleo, en la que podemos, pues si no me gustó esta, pues hago otra o la hago más grande o le pongo 6 pisos o lo que sea. Pero en realidad no hemos aprendido a generar nuestra propia riqueza o la riqueza necesaria para crecer como ciudades, como país, etcétera, porque si no lo hacemos con una banqueta que tenemos enfrente de nuestra casa entre todos los vecinos, pues es más complicado hacerlo con un país, ¿no? Sí, un poquitito más complicado. La ciudad que tenemos, me llama mucho la atención lo que dijiste, ¿no? Hace rato sobre que con lo que abriste, pues no tenemos los gobiernos que... Es que así dice el dicho, ¿no? Sí. O sea, no tenemos el gobierno que merecemos, sino el que nosotros nos forjamos, el reflejo de lo que somos como sociedad. Y no digo que sea malo, ¿no? Sí, no, y precisamente te lo comentaba porque todo este fomento, esta aplicación de políticas públicas en beneficio de una ciudad, desde la recolección de basura, desde cambiar los modelos de recolección de basura, desde cambiar el modelo... inclusive de movilidad, que ahora todavía está muy, muy muy en trabajos fuertes, ¿no? Apenas en desarrollo. ¿Cómo esto lo puede participar el ciudadano? Hace poco estuvo aquí también en el estudio una regidora que hablaba sobre la participación ciudadana. Me parece muy interesante que ahora un politólogo me diga, primero, ¿qué pasa con la participación ciudadana y cuál sería su fuerza en esta creación de la ciudad? Bueno, lo primero que tiene que hacer el ciudadano es reconocerse como parte del problema, porque el ciudadano se aparta del gobernante o del gobierno y piensa que es una obligación del gobierno venir a hacer lo que él no hace. No, o sea, el gobierno lo construimos todos. Trabajando en el gobierno, me di cuenta de esta lejanía que existe con la gente y de esta apatía que tiene la gente de saber de política, de participar en política o de hacer política mismo. Entonces, yo creo que si todos nos organizáramos, para eso está el gobierno. El gobierno es un instrumento de organización, no es un ente poderoso que está arriba en un ovni manejándonos y poniendo programas en la televisión. No, el gobierno es lo que nosotros queremos, es el que decide participar, es el que decide hacer algo o no. Si la ciudad la hacemos todos, ¿cómo un ciudadano podría participar, que no sea solamente en las urnas? Pues primero acercándose al gobierno, elaborando propuestas o digo, si tienes un hueco en la puerta de tu casa que mide 40 centímetros y todos los días que sacas tu coche va a ese mismo hueco y sabes que ese hueco se va a hacer más grande si dejas que pase el tiempo, pues tampoco está mal comprar un kilo de lo que cemento, lo que sea necesario y taparlo, digo, no pasa nada. De los comentarios que se han escuchado más es de que pues, lo primero es reconocerse y quizá lo segundo es comentarlo y hablarlo, discutirlo, sí. Expresarlo, ¿no? Este reconocimiento del ciudadano como tal me parece que también puede ser una de las cosas que más nos han... Ahora yo creo que también te has dado cuenta que en redes sociales existen mucha gente grabando, ¿no? Grabando lo que consideran atropellos, lo que consideran una injusticia. También he sido parte de los que toman fotografía más allá de por venganza, por denuncia, ¿no? Sí. Por decir, no puede seguir esto, no tomo una fotografía y la hago pública para que todo el mundo lo conozca, y no directamente a una persona, sino a la situación como tal, ¿no? Bueno, porque... en el caso de las redes sociales lo hace público, pero lo hace público en un sector muy reducido, por lo menos en nuestro país, porque tú sabes que la brecha digital es bastante grande. Sí, sí, sí, pero bueno, en cuestiones, precisamente había escuchado un tema sobre la cuestión de la tecnología, la penetración de internet en todos lados, ¿no? La telefonía móvil tiene un crecimiento interesantísimo sobre el acceso a internet desde dispositivos móviles, es muy, muy interesante. Aunque sí también hemos de reconocer que el espectro en donde se mueve esta denuncia de una fotografía o un video también es de manera local. ¿Sabes qué sucede? Pero optamos local. Sí, que es muy mediático. Los dispositivos electrónicos o las redes sociales son demasiado mediáticos. Son, no sé cómo decirlo, demasiado efímeros también. Porque surge una denuncia, un día, dos días, es lo máximo, hasta que sale en la televisión. Y en ese momento desaparece. Por allí leía, no recuerdo dónde, pero leía de que también es el medio de denuncia anónimo más fácil, ¿no? O sea, todos se quejan y todos suben, sí, y todos dicen, sí, claro, sí, claro, claro. El político es malo, ignorante, lo que sea, pero hay un anonimato, ¿no? Hay un anonimato que se llama arroba lo que quieras, ¿no? Arroba Juanito exacto, Pérez. Exacto, no hay un verdadero ejercicio ciudadano allí. Son, híjole, creo que ahora sí te vas a echar a muchos de los que participan en forma colectiva con los ciudadanos, porque muchos podrían creer que esta es una herramienta de participación, solamente una herramienta, no toda la estructura, ¿no? Es una herramienta muy escuchada porque al político de hace 20 o 30 años le costó mucho trabajo, le está costando mucho trabajo entrar a este tipo de dispositivos o a este tipo de tecnologías. Pero en algún momento pasará esta euforia, ¿no? Sí, y por ejemplo, quizás solamente sea una transición, ¿no? Digo, no lo sé, ¿no? Quizás solamente sea una transición en la que ahora si algo se hacía público hay que hacerlo público, pero con responsabilidad. Digo, también estas denuncias que se hacen en medios, cuando es una denuncia que no tiene nombre, que no tiene nada, pero sí tiene un objetivo, pues empiezas a dudar, ¿no? Yo creo que quizás a mí el ciudadano también poco a poco empezar a filtrar esta información y decir, bueno, también, sí. No nada más porque lo dijo esa persona ya tiene que ser cierto. Pero lo más interesante es que pone el tema a discusión, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas interesantes, ¿no? Si lo pone a discusión, eso nos puede llevar a platicarlo entre todos. Sí. Y hemos visto que en algunos casos esta situación se han, si no modificado, cambiado, sí ha tenido que acomodarse. Desde el hecho de que alguien, oye, es que llevo 15 días con esa fuga y no pasa nada, y resulta ser que lanzas un mensajito y ¡pum! ¿No? Es un aliciente. No significa que sea el switch que va a prender, ¿no? Pero sí quizás te pueda ayudar. Es el periodicazo de nuestros tiempos. Claro. Es el que... La llamada de atención, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Qué es lo que... Y está bien. Y digo, yo no estoy en contra de los medios. Solamente que sí me parece que coartan un poco la acción. Y yo creo que para que el ciudadano actúe, necesita hacer eso, actuar. No sí. Nada más denunciar y decir, ah, sí, aquí está. Digo, sales en la mañana, sales con tu teléfono, tomas una foto al hoyo está en la puerta de tu casa y esperas a que un día vayan y te lo tapen, ¿no? Y fíjate que eso que dijiste quizás se pueda convertir en algo que nosotros pensamos que estamos alrededor llenos de personas, pero en realidad estamos solos, ¿no? Porque salimos de la casa, vamos al trabajo, encerramos una oficina. Y ahí hacemos, decía un amigo en las redes, decía, te vuelves activista activista en internet, ¿no? Activista de Facebook, ¿no? Solamente empiezan, pero cuando llega el momento de la acción, de pedirte una firma o de hacer algún tipo de solicitud, ya de forma ya física, tangible, ya cuando tiene que ser los procedimientos. O meter las manos también. Sí, ya ahí como que ya no me gustó, ¿no? Ya como, híjole, sí, yo los apoyo mucho, ¿no? Ya rompe mi rutina. Viva la paz, ¿no? ¿Qué sigue para José Luis Álvarez? Ahora estás en Canadevi como gerente general, trabajando por este tema de la vivienda, que por supuesto será algo muy interesante que también tendremos que próximos episodios. Y se me ocurre preguntarte ¿cómo concibe la Canadevi a la vivienda, ¿no? En el caso de una parte de la ciudad, ¿cuál es el apoyo o la gestión que incluye Canadevi para la creación de una ciudad? Mira, ¿qué sigue? Ahora donde estoy trabajando en la cámara, pues estoy aprendiendo bastantes cosas, es un ramo bastante amplio. He aprendido mucho de los constructores, son personas muy preocupadas, te lo puedo decir, por el desarrollo de la población, porque la gente tenga calidad de vida. Te puedo decir que todos los afiliados son personas preocupadas porque la gente tenga vivienda digna, porque viva bien, porque lo que venden sea de calidad, que esté certificado. Yo creo que se contribuye bastante. Y es un tema que hoy en día está muy muy discutido, es un tema que está como muchos de los temas que son sensibles porque tocan directamente a la población, son temas que se tratan con mucha seriedad, ¿no? Tú mismo lo decías hace un rato, ¿no? En el caso de las redes sociales sería muy sencillo solamente denunciar y decir, ah, eso es muy malo, ¿no? Pero podríamos reconocer también que existen ciertos... estas personas que tienen esta visión, que luchan, ¿no? Hay, yo entiendo que hay luchas, que no todas las luchas se ganan, ¿no? En todos los sectores, pero principalmente esta promoción que se da, este impulso que se da, pues intentaría que llegaran a las políticas pues desde las personas, ¿no? Que creo que eso es lo que intentas hacer en el caso de la Canadevi, conociéndote en tu trayectoria, no dudo que estés haciendo un excelente trabajo. Bueno, vamos a terminar nuestra emisión del día de hoy con una melodía que José Luis nos ha traído, que platicábamos cuando estábamos programándola, que es una melodía que dice mucho, ¿no? De los temas con los que hemos estado platicando. Así y es. Quizás también de tu visión como un ciudadano, como una persona que quiere el desarrollo, ¿no? José Luis Álvarez es una persona que hemos seguido de cerca en los últimos años y por la cual consideramos que es un portavoz

la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.